Aquí comienza Radio Escuela Delfín Alarcón de Colligüey. Una iniciativa radial de profesoras, profesores y apoderadas de nuestra escuela rural. Música. Cápsula número 2. Buenos días, niños y niñas. Soy la profesora Alejandra con la sorpresa musical número 2. Hoy veremos instrumentos musicales de la familia de viento. Los instrumentos de viento se clasifican en madera y metal por su fabricación original. Así, por ejemplo, la flauta que conoces es de un plástico resistente, pero originalmente las flautas se fabricaban de madera. Por eso este instrumento es de la familia de madera. Ahora vamos a escuchar el sonido de algunos instrumentos de viento de la familia de madera, que es cálido y suave. Vamos a partir por un instrumento folclórico de fabricación artesanal originario de América del Sur, la zampoña. Y de la zampoña vamos a pasar a la flauta traversa. Su estructura es metálica, pero está considerada por sus orígenes como un instrumento de madera. Flauta traversa. Y ahora vamos a escuchar un instrumento muy antiguo, originario de los países nórdicos de Europa, la gaita. Y ahora, el clarinete, que es un instrumento orquestal que, al igual que la flauta traversa, es considerado de madera. Clarinete. Esos eran algunos instrumentos de madera. Ahora vamos a oír algunos instrumentos de metal. Los instrumentos de metal tienen un sonido más potente y brillante, como por ejemplo el sonido del saxofón. ¿Conoces a una niña de color amarillo de los dibujos animados que toca este instrumento musical? Y para finalizar, vamos a escuchar una conversación musical entre trompetas. Bueno, niños y niñas, espero que les haya gustado esta cápsula. No olviden retirar en la escuela el material complementario. ¡Y viva la música! Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyihuay. De la escuela con amor. Bienvenidos a la cápsula 1 de inglés para tercero y cuarto básico con tu teacher Aldo. Hello kids, hoy escucharemos la pronunciación de las palabras aprendidas en las guías 3 y 4. Let's start. Oler, smell, smell. Saborear, gustar, taste, taste. Tocar, touch, touch. Oír, hear, hear. Ver, see, see. Abajo, down, down. Derecha, right, right. Izquierda, left, left. Arriba, up, up. Niño, boy, boy. Bebé, baby, baby. Mujer, woman, woman. Niña, girl, girl. Hombre, man, man. Bombero, firefighter, firefighter. Profesor, profesora. Teacher, teacher. Oficial de policía, police officer, police officer. Granjero, agricultor. Farmer, farmer. Doctor, doctor, doctor. Pintor, painter, painter. Madre, mother, mother. Hermano, brother, brother. Padre, father, father. Hermana, sister, sister. Nos encontraremos en otra cápsula de inglés con tu teacher Aldo. Goodbye. Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyihuay. De la escuela con amor. Hola niños y niñas, les habla la profesora Nicole. El audio del día de hoy corresponde a la asignatura de historia y está dirigido a los estudiantes de tercero y cuarto básico de la Escuela Delfín Alarcón. Hoy les hablaré de los puntos cardinales. ¿Conocen la rosa de los vientos? ¿Conocen los puntos cardinales? ¿Cómo saber los puntos cardinales si te has perdido? Si te pierdes alguna vez y no sabes orientarte, hoy te enseñaré cómo localizarte fácilmente para que puedas volver a casa. Tenemos ciertas posibilidades que podrás usar en función de la hora del día y de tus conocimientos. Cuando amanece, si estás perdido a primera hora de la mañana, deberás estar muy atento al momento en el que sale el sol. El sol sale por el este y gracias a ese dato ya podrás determinar el resto de los puntos cardinales. Si te pones de cara al sol, es decir, de frente a él, será el este. El oeste estará detrás de ti. El norte estará a tu izquierda y el sur a tu derecha. Por la tarde, si está a punto de desaparecer el sol del cielo, fíjate bien en él. Como mencioné, el sol se pone por el oeste y determinando ese punto cardinal, ya puedes definir los otros tres. Bueno, niños y niñas, espero que esta cápsula les sirva y puedan aprender a ubicarse cuando estén perdidos. Además, te servirá para poder realizar las actividades que les he enviado a casa. ¡Que estén muy bien! ¡Chao! Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay. De la escuela con amor. Hola niñitos, soy yo nuevamente, el profesor Claudio. Ahora, en este audio recordaremos las partes de la resta o sustracción. ¿Y cuáles serían las secciones o verbos que me permitan identificar su aplicación en un enunciado o problema de matemáticas? Bien, la resta se compone de minuendo, sustraendo, signo de resta y resta o diferencia. El minuendo sería en este caso la parte más grande o total a la cual le vamos a quitar una parte. Mientras que el sustraendo corresponde a la parte o cantidad que le vamos a quitar al total. Y finalmente, la resta o diferencia es la parte que nos queda después de haberle quitado una parte al total. Y las acciones que nos permiten identificar en un enunciado cuándo debemos aplicar dicha resta serían sustraer, disminuir, quitar, mermar, rebajar, faltar, quedar, etc. Nos encontramos, niñitos, entonces, en un próximo audio. Cuídense mucho junto a su familia y hasta pronto. Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay. De la escuela con amor. Hola niños y niñas, soy la educadora Morín Puelle y hoy vengo a contarles un maravilloso cuento. Este cuento se llama El estofado del lobo y lo escribió Keiko Casa. Había una vez un lobo al que le gustaba mucho, pero mucho comer. Apenas terminaba una comida, comenzaba a pensar en la próxima. Un día, el lobo le dio un antojo de un delicioso estofado de pollo. Pasó el día en el bosque buscando y buscando un apetitoso pollo. Finalmente vio a una gallina. ¡Ay! Era justo lo que necesito. El lobo acechó a su presa hasta que la tuvo cerca, pero cuando la iba a agarrar, tuvo una gran idea. Si hubiera forma de engordar esta ave un poco más, tendría más carne para comer. El lobo corrió a casa y se puso a cocinar. Primero hizo 100 deliciosos panqueques y por la noche los dejó en la puerta de la casa de la gallina. «Come bien, gallinita querida. Ponte gorda y sabrosa para mí». La noche siguiente le llevó a la gallina 100 apetitosas rosquillas. «Come bien, gallinita mía. Ponte gorda y sabrosa para mi estofado». Al día siguiente le llevó un apetitoso pastel que pesaba más de 100 kilos. ¡Niños! Era un pastel realmente pesado. Y relamiéndose dijo: «Come bien, gallinita. Come bien, ponte gorda y sabrosa para mi estofado». Por fin llegó la noche que el lobo había esperado. Puso una olla enorme al fuego y salió alegremente a buscar su comida. «Esa gallinita debe estar tan gorda como un balón», pensó el lobo. «Voy a verla». Pero apenas se asomó a espiar por la cerradura del ojo, ¡adivinen qué pasó! La puerta se abrió y la gallina cacareó. ¡Ay! ¡Era usted, señor lobo! ¡Niños, niños! Los panqueques, las rosquillas y ese exquisito pastel no era un regalo de Dios. ¡Los trajo el tío lobo! Los pollitos, agradecidos, saltaron sobre el lobo y adivinen, le dieron 100 besos. ¡Gracias, gracias, tío lobo! ¡Eres el mejor cocinero del mundo! El tío lobo no comió estofado esa noche, pero mamá gallina le preparó una deliciosa cena. No he comido estofado de pollo, pero he hecho felices a muchos pollitos, pensaba mientras volvía a su casa. Tal vez mañana les prepararé 100 apetitosas galletitas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y mañana te cuento otro. Esta ha sido la cápsula de hoy día, niños y niñas. Espero les haya gustado este cuento y puedan comentarlo con sus padres. Nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Chao! ¿Escuchaste Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay? De la Escuela con Amor. Una iniciativa radial de profesoras, profesores y apoderadas de nuestra escuela rural. Escúchanos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana.